Yo creo que sí, en definitiva es una experiencia que acá en particular, acá en este templo, en esta iglesia, lo vemos de manera permanente, ¿no? Yo hace muy poquito que estoy llegado a esta parroquia, y gracias a Dios poder acompañar a la comunidad y acompañar a los fieles, pero el testimonio que recibo es ese, y lo que yo estoy descubriendo es esto, ¿no? La gente busca en San Cayetano esa bendición de Dios, ese consuelo que viene del Señor.